Suegras que nada perdona, guarden a las suegras que nada perdona. Bailando llegamos, cantando estamos. Bailando llegamos, cantando estamos. Con las nuevas coplas hoy sí coronamos. Con las nuevas coplas hoy sí coronamos. Yo sé que te gusta cuando a ti te toca. Yo sé que te gusta cuando a ti te toca. Te pones caliente y yo en modo colva. Te pones caliente y yo en modo colva. Ay, qué lindo, qué rico estos carnavales. Ay, qué lindo, qué rico estos carnavales. Junto a los colva, ven a celebrar. Junto a los colva, ¡viva el carnaval! Estos carnavales nos divertiremos. Estos carnavales nos divertiremos. Con la nueva dupla de los dos pendejos. Con la nueva dupla de los dos pendejos. Yo soy garantía, dijo un cuernudo. Yo soy garantía, dijo un cuernudo. Pero garantía de ser un cojudo. Pero garantía de ser un cojudo. De reina del pueblo a ser concejal. De reina del pueblo a ser concejal. Aunque le hayan visto todo el material. Aunque le hayan visto todo el material. Ay, qué lindo, qué rico estos carnavales. Ay, qué lindo, qué rico estos carnavales. Junto a los colva, vamos a cañar. Junto a los colva, ¡viva el carnaval! Al Marquito Antelo le dicen Tilín. Al Marquito Antelo le dicen Tilín. Porque todos vieron que es Chilapilín. Porque todos vieron que es Chilapilín. María Galindo, eres atrevida. María Galindo, eres atrevida. Tanto grita y grita, eso a mí me excita. Tanto grita y grita, eso a mí me excita. A la Lepi Ledo, Sara lo engañó. A la Lepi Ledo, Sara lo engañó. Buscando empanada, chorizo encontró. Buscando empanada, chorizo encontró. Ay, qué lindo, qué rico estos carnavales. Ay, qué lindo, qué rico estos carnavales. Junto a los colva, vamos a bailar. Junto a los colva, ¡viva el carnaval! Este mi amigo no perdona nada. Este mi amigo no perdona nada. Aunque sea traba, mete su banana. Aunque sea traba, mete su banana. Cuidado, comadres, con los compadritos. Cuidado, comadres, con los compadritos. Salto tigre quieren con su chiquitito. Salto tigre quieren con su chiquitito. Grupos hay bastantes, y eso no lo niego. Grupos hay bastantes, eso no lo niego. Gracias a sus papis, se les sube el ego. Gracias a sus papis, se les sube el ego. Estas son coplitas, coplitas picantes. Estas son coplitas, coplitas picantes. Y si no les gusta, mejor que se aguante. Y si no les gusta, mejor que se aguante. Ay, qué lindota, qué rico estos carnavales. Ay, qué lindota, qué rico estos carnavales. Junto a los Colván, ven a celebrar. Junto a los Colván, viva el carnaval. Que se enoja pierde. Así que aguantate nomás, cholita. Ah.